Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días para la audiencia, la estimada audiencia, para el operador, para los compañeros de la planta emisora, que ya les avisamos que un suscriptor del diario La Juventud nos regaló dos plantas de palta, que la estamos regando y se las llevaremos muy pronto y conoceremos la zona. Queríamos decir aparte, bueno, perdone, la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, como ya lo anunciaba el compañero Rubio en la audición anterior. Queríamos decir aparte que hemos tenido un poco, no sé si decir satisfacción, que en todas las salidas que hemos hecho, en parte en la campaña electoral o en otra, nos encontramos con gente que nos dice que escucha la audición, ¿no? Entonces, bueno, queríamos saludar a lo, como decimos, la audiencia y a los que nos van a escuchar después, porque nosotros le enviamos por un grupo de difusión de WhatsApp también. Y bajo una hermosa lluvia, tan necesario, el vital elemento para todos, ¿no? Bueno, tenemos varios temas que algunos simplemente vamos a citarlos porque no habrá mucho tiempo de desarrollarlos. Pero esos son temas relacionados, por supuesto, con el modelo de producción que desde hace décadas estamos sufriendo. Esos tres temitas que están en la mesa y que algunos han surgido esta semana, como sería la que quisieran hacer la cuarta pastera, aunque esto tiene antecedentes, y como dijera una queridísima compa de las luchas por el agua, cuando se surgió esta semana, dice, es la crónica de una instalación largamente anunciada. Otro tema sería, para citarlo simplemente, la prospección de petróleo, anunciada también ahora en los últimos días, y lo otro que ya viene de la semana anterior, que es el proyecto en Rocha del lanzamiento de una base de lanzamiento de satélite, sí, sí. Yo quería decirle también que en el diario La Juventud, que siempre hay uno o dos páginas en general de todos estos temas que también desarrollamos acá, algunos, bueno, no hay tiempo, que los encuentran en La Juventud siempre. Y este último tema fue desarrollado en La Juventud anterior y en esta también alguien, sí, Chique quiere decir algo. Bueno, estamos con Chique acá, ¿no? Bueno, estamos los buenos dos. Días a la audiencia. No, y que también es bueno que visiten el sitio del Facebook, sí. Porque aparte, digamos, de las audiciones, muchas veces también vamos publicando artículos que tienen que ver y que no nos da el tiempo a veces para tratar todos esos temas. Sí, porque hay tanta cosa. El Facebook donde colgamos además la audición es Frente Ambiental Delia Villalba. Hay un Instagram para los que más jóvenes quizás, que también es todo junto, Frente Ambiental Delia Villalba. Bueno, vamos a empezar primero porque hay una nutrida agenda esta semana, digamos una de las más importantes la va a desarrollar Chiqui, pero hay varias de una cosa que no sé si todos conocen, que se llama Retema, que es la red temática de medio ambiente de la UDELAR, de la universidad, que es un espacio multidisciplinario. Bueno, el martes 19 a las 6, a las 18, todos los tres que vamos a decir son presencial, dos son presencial y los tres son virtual también. Este es en el espacio Colabora, que era Fernández Crespo entre Mercedes y Uruguay, que es en el marco de las jornadas ambientales, entonces de Retema, se llama Pérdida de Calidad de Agua, dos puntos. Causas y consecuencias para la salud humana en Uruguay. Se hará una mesa redonda a un año de la crisis hídrica y a 20 años del plebiscito del agua. Entre otros estará la compañera de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, Ana Giaronian, también las científicas Claudia Piccini del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stable, Carla Crux de la Facultad de Ciencias. Bueno, pensemos que va a ser muy, muy interesante. El lunes, esto sería el martes, ¿no? El lunes, mañana hay dos, a las 18 horas, también de la red esta temática del medio ambiente. Una es, se llama, muy importante el título, El agua vale más que el oro, conflictos ambientales y encrucijadas por la vida, con una docente invitada de la Facultad de Ciencias de Buenos Aires, la UBA. Esto es presencial en la Facultad de Ciencias, en Constituyente 1502, muy cerquita del Gaucho ahí, ¿no? Y también será virtual por el canal YouTube de RTEMA. Otra mesa redonda más, también el mismo día, el mismo horario, es Hidrógeno Verde y Justicia Ambiental. Y con varios que intervienen, no vamos a detallar todo, pero es importante que comenta Carlos Santos. Carlos Santos, que ha estado entrevistado varias veces por nosotros en la radio, que del agua, sabe muchísimo el ciclo hidrosocial, como él dice, bueno, quería agregar algo. Y compañero de la Comisión. Y compañero, claro, tuvimos el placer de conocerlo en la Comisión Defensa del Águila. Y estuvo también hace como 2 años ya en la área protegida, en dos audiciones del Delia Villalba, ¿no? Es uno de los temas. Sí. Especialista. Él también tiene varias, sí. Pero el agua es una, bueno, serían las áreas protegidas, antropólogo, sociólogo, bueno, varias cosas. Carlos Santos. Y este de Hidrógeno Verde y Justicia Ambiental es solo virtual. Y también todos se transmiten por el canal YouTube de RTEMA y quedan colgados después ahí, ¿no? Claro, porque, o sea, que el que no tiene oportunidad de concurrir o de seguirlo ese mismo día por distintos motivos, se puede poner al día después, más tarde, consultando. Mirando ahí el canal YouTube de RTEMA. Una cosita más que decirle, que no, el Frente de Lucha Ambiental hizo un boletín sobre hidrógeno, ya tiene, no sé, casi, o sea, cuando se empezó a hablar más del hidrógeno verde y que venían, se concretaba un poco lo que ya antes muchos se dice que vienen por el agua. Bueno, vinieron. Ya estaban viniendo, pero ahora con muchos proyectos, como ustedes ya han oído comentar, y seguiremos comentándolo y luchando y organizándonos junto con otros colectivos sociales para resistir eso. Bueno, y ahora Chiqui va a pasar a otra agenda muy importante. Así que, se trata de otro conversatorio, pero es un poco diferente. Es un conversatorio que tiene como tema el neocolonialismo, el genocidio y el apartheid, y se trata sobre todo los casos de Haití y Palestina. Tenemos una invitada de lujo, se trata de Mireille Fanon. Mireille Fanon es una jurista internacional que está de gira por América Latina. Ella es especialista a nivel de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a las poblaciones afro, y va a ser este viernes 22 de noviembre de 18 a 21 horas en Jackson 1283, en la sede del Pitzeneque. Con relación a este conversatorio, podemos decir que lo convocan la Coordinación por Palestina, el ELA, Espacios Libres de Apartheid, el Comité de Apoyo al Pueblo Palestino, el Comité Palestina Libre, nosotros como Frente Ambiental Delia Villalba, la Coordinación por Haití, la Coordinación por el Retiro de las Tropas de Haití, SERPAG, FUBAN, PITZENETE, AGUARDOI, Charrúas Antifascistas, CONACHA, Federación Sindical Mundial Afro. Bueno, es una cantidad, digamos, de organizaciones sociales que están en la convocatoria esta. Pero bueno, lo que queremos decir es que Mireille Fanon, tal vez haya gente que no conozca, pero su padre es un referente de los años 50, 60, 70 para todo lo que han sido las luchas de liberación, las luchas contra el racismo, la descolonización. Alguien que fue muy influyente como pensador, como intelectual y como revolucionario, ¿no? Con una participación activa en la revolución argelina. Entonces, bueno, con relación a esto, queríamos, digamos, decir, volver, digamos, a repetir, porque es el viernes 22 de noviembre, de 18 a 21 horas, en Jackson 1283, en la sede del PIT-CNT. Entonces, es importante, digamos, concurrir y ver acá de primera mano qué es lo que tiene para decirnos Mireille, que entre otras cosas, ella es, digamos, presidenta de la Fundación Fran Fanon, y es una difusora de las ideas de su padre, que hoy en día son cada vez más actuales y más válidas por las situaciones que estamos viviendo. Pero como nos sucedió hablando con jóvenes, que había gente que no conocía quién era Fran Fanon, pensamos que no va a estar de más hacer una pequeña, aunque sea escueta, biografía de quién ha sido este hombre. Bueno, Fran Fanon nació en 1925 en Martinica, en la época en que era una colonia francesa. Ahora tiene otra denominación. Pero igual es una colonia. De territorios de ultramar, etcétera. Pero que bueno, fue alguien que vivió el racismo en su tierra, porque digamos a los 10, en la década del 40, cuando empieza, digamos, al principio de la Segunda Guerra Mundial, y en Francia el régimen de Pétain se rinde a los alemanes y queda ahí una especie de colaboración con el nazismo, etcétera. Lo que es la flota francesa se va, digamos, a Martinica, se apuesta ahí en la zona esa, y la población local, digamos, sufre toda una discriminación, racismo en esa época, que, digamos, para mantener el colonialismo, para mantener la esclavitud, para mantener ese tipo de subyugación de la gente, hace falta, digamos, generar un racismo y considerar al otro una persona inferior. Es parte del sistema, digamos. Sin eso, si no se hace eso, no se consigue mantener la opresión. Entonces, él, siendo joven, vivió ahí una serie de desmanes estos militares que se apostaron ahí en Martinica durante ese periodo, y joven, con 18 años, decide irse de Martinica, va hasta Dominica, que es una pequeña isla que está ahí cerquita entre Martinica y Guadalupe, pero que en ese momento tenía, formaba parte del Commonwealth, de la cuestión británica, pero que son francófonos, y se incorpora a la resistencia, digamos, de Francia contra el nazismo. A partir de ahí entra en el ejército de liberación francés y participa en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la batalla de Alesia, en Alsacia, donde es reconocido, incluso obtiene una medalla, una medalla, digamos, de honor por su actuación. Todo esto, digo, era la resistencia contra el fascismo alemán, ¿no? Contra el fascismo, especialista en la guerra, en la resistencia y después en el ejército, ejército. Pero ¿qué pasa? Cuando ya, digamos, con los aliados y todo eso, los alemanes se retiran, cruzan el Rin y todo eso, se empieza, digamos, un poco ya a cantar victoria y empiezan los desfiles para conmemorar la liberación de Francia y eso, pero se empieza a dar lo que se llama el blanqueamiento de las tropas. O sea, los que pusieron en riesgo su vida, su pellejo, que las pasaron mal, que incluso se hicieron acreedores a reconocimientos por su actuación en la guerra en defensa del país, los empezaron a retirar todos de las tropas para que las tropas que desfilaran no hubiera gente oscura. Entonces, árabes y gente, digamos, de color, y africana, ¿no? Africanos, y son muy conocidos en Francia, los tirailleurs senegaleses, gente de las colonias, etcétera, los retiraron y los mandaron para Toulon, en el sur de Francia, cuestión de que en los desfiles fueran todos blanquitos. Esto da una idea de lo anclado que estaban las ideas racistas, porque nadie puede ser un imperio, invadir otro país y eso, si no genera ese tipo de relaciones. Entonces, bueno, para ir rápido, él participa ahí, vuelve a Martinica, joven, después del 45, está solamente el tiempo para recibirse de bachiller, vuelve a Francia y ahí hace estudios de medicina y de psiquiatría, recibiéndose de psiquiatra en el año 1951. Poco tiempo después escribe su primer obra, que se llama Piel Negra, Careta Blanca, Máscara Blanca, que es un análisis que él hace acerca de los métodos de opresión y de cómo necesita el opresor, mentalizar al oprimido como para que adopte sus valores o su concepción del mundo. Fue una obra que produjo un gran efecto entre gente, porque era una mirada original y que iba a fondo, donde aplicaba también sus conocimientos de psiquiatría, psicología, etcétera, para explicar estos fenómenos. Rápidamente empieza a trabajar en Argelia, en un hospital psiquiátrico, donde es jefe de equipo ahí, en psiquiatría, empieza a tener vínculos con la resistencia, digamos, argelina, el Frente de Liberación Nacional de Argelia, tiene una relación, digamos, clandestina ahí, sigue trabajando. Él en el hospital veía dos caras de la moneda, porque trataba a los torturadores, que muchas veces la tortura les producía desequilibrios psicológicos, psiquiátricos, y también a los torturados. Claro. ¿No? No, te quería simplemente agregar para todos que ese Frente de Liberación de Argelia era contra el colonial francés, que era, estaban ahí, claro. Contra el colonialismo francés, y contra Francia. Era liberarse era una colonia, claro. Una colonia. Y muchos tenían la ilusión, gente argelinos que participaron en la guerra de liberación de Francia, tenían la ilusión de que una vez que se echara a los nazis y ellos haber participado en la liberación de Francia, de que iban a poder tener una forma de autonomía. Cuando eso se disipó y se vio que no, y más bien que hasta al contrario, se aumentaba, recrudeció la cuestión colonial, muchos de ellos ya con formación militar por haber participado en la Segunda Guerra Mundial, formaron el Frente de Liberación Nacional Argelino. Entonces, bueno, ahí Fran Fanon tuvo una actuación muy importante, fue, digamos, uno de los ideólogos de esta lucha. Poco tiempo después hace una carta pública denunciando la situación colonial, etcétera, etcétera. Lo echan de Argelia, tiene que ir a Francia muy poquito tiempo y luego se va en forma clandestina para Túnez. Ahí en Túnez empieza a trabajar, publicar cosas en periódicos y mantiene, por supuesto, relaciones con la gente del Frente de Liberación Nacional, incluso le da cursos a los oficiales del FLN sobre temas relacionados al colonialismo y todo eso, las formas de explotación, y no solo la parte de la violencia esa física, sino también que él hace también, le da importancia al problema, digamos, mental de la gente, la búsqueda, digamos, por inocularle a la gente las mismas ideas que el colonizador. Entonces, bueno, ahí, siendo, digamos, un hombre joven, él murió a los 36 años, y participando ahí en la creación de un tercer frente en el Sahara, etcétera, a la vuelta de una de esas expediciones, ven que tiene leucemia, fue a tratarse a la Unión Soviética, anduvo mejor un tiempo, y bueno, ahí en su último periodo, él dejó lo que podría ser su testamento, que es el libro Los Condenados de la Tierra, que se publicó después de su muerte. Entonces, es un libro que ha sido libro de cabecera para muchos movimientos de liberación, latinoamericanos, africanos, árabes, para los palestinos. Incluso tuvo influencia en lo que son en Irlanda, en los movimientos feministas, una relación un poco indirecta con la teología de la liberación. Es impresionante todas las influencias que tuvo a nivel mundial. Tú no me decías también cuando estás sobre el Che Guevara, lo era también... El Che Guevara allá en Argentina leía a Fran Fanon y después lo siguió leyendo, porque ya te digo, en ese momento era una referencia. Entonces, queríamos hacer un poco esta historia porque nos encontramos con gente que no sabía, pensaban que Fran Fanon era un cantante o alguien que no sé, una persona famosa, pero no quien era en realidad. ¿Cómo los va veterano es lo que quizás gente que ha estudiado algo relativo ahí a eso, está. ¿No? Y bueno, con relación a su hija, que va a estar en este conversatorio, vamos a decir que no es una visita ilustre por ser hija de, sino que es por mérito propio. Porque ella ha desarrollado bien el conocimiento del pensamiento de su padre, de la vigencia, trayéndola a tierra a las situaciones actuales, pero es una jurista internacional que, decíamos, trabaja a nivel de las Naciones Unidas, que recorre muchas veces el mundo con misiones, en este caso ella está en una gira latinoamericana, que ha pasado por Brasil, por Chile. En Chile el gobierno de Boric la quiso invitar, pero ella no aceptó la invitación porque considera que es un gobierno que es racista, que está teniendo una política muy negativa con los pueblos originales para quitarles los territorios y dárselos a las corporaciones, y todo eso sin pelos en la lengua. Ella, con mucho fundamento jurídico, y con una precisión, digamos, por su carrera de abogada, etcétera, pero especifica bien los temas y pone los puntos sobre las íes. Ella, digo, sí, así como no fue a ver a Boric, fue al sur, fue a ver a estuvo con los mapuches, ¿sí? Fue a visitar mapuches presos, porque ella justo no coincidió su llegada ahí con la parte, digamos, con los juicios, pero fue a la cárcel a ver mapuches que están presos por defender su tierra, ¿no? Y contra las multinacionales saqueadoras del ambiente. Y aparte de eso, incluso para constatar que las condiciones de prisión y que existe una justicia a dos velocidades, incluso para lo que pueden ser luchadores sociales, pero una cosa es si son blancos y otra cosa es si son mapuche. Es completamente distinto. Entonces, fue al lugar para constatar esas diferencias y las cosas impresionantes, juicios montados con falsos testimonios, con irregularidades, con cosas. Lo que pasa es que ahí hay muchos intereses. Entonces, digamos, es la lógica del capitalismo, del neocolonialismo, del saqueo, de apropiarse de los bienes naturales de los pueblos. Pasa ahí, pasa en Jujuy, pasa en una infinidad de puntos en el planeta, en el Congo. Ella hace referencia al Congo actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí donde Uruguay manda tropas para mantener un cierto status quo, ¿no? Ahora digo, bueno, otro de los temas, perdón, ¿sí? Es Haití, y justamente hace 2 días ayer hubo un pedido de la OEA para que se manden tropas a Haití. Así que va a ser muy importante los dos temas, claro, Palestina y Haití, ¿no? Por eso, entonces, no se lo pierdan. Sí. Cualquier cosa, yo no sé, trataremos de que quede algún vestigio de todo lo que se diga y eso, y también lo estaremos compartiendo. No, pienso que va a quedar grabado, en parte se va a hacer la traducción, porque ella no habla español. En realidad, como habla muchos, claro, idiomas, pero sí, de repente está más cómoda o puede expresarse mejor, porque digamos el tiempo que hay tampoco no es enorme. En su lengua natal. Pero bueno, es una cita que vamos a repetir esto el viernes 22 de noviembre de 18 a 21 a la sede del PCNT, Jackson 1283. Y lo importante es que después se va a realizar en la primera quincena de diciembre, ya les informaremos la fecha, el lugar, etcétera, un taller sobre el pensamiento de Fran Fanon, sobre todo centrado en dos de sus obras, que es esas que habíamos mencionado, Piel Negra, Máscara Blanca y Los Condenados de la Tierra. Tú sabes que cuando en la agenda me quedó uno que es muy importante, que es el martes, sí, próximo martes, pasado mañana, a las 4 de la tarde en Plaza Independencia, hay una concentración en rechazo al Neptuno, que se llama Movilización por el Agua. Sabemos que el proyecto, bueno, lo hemos dicho muchas veces, no vamos a extendernos ahora en el proyecto Neptuno, pero continúa en la justicia, donde se logró una medida cautelar de no innovar y OCE no ha podido firmar el contrato con las empresas privadas, que es un proyecto, como hemos dicho, con dos grandes, anticonstitucional y con una serie de riesgos, de implicaciones ambientales muy, muy, muy grandes, ¿no? Así que una cosita, que hay los productores de la zona y gente de ahí de la zona, han hecho un videíto que está muy lindo, está muy bueno, lo vamos a difundir. Puedes ponerlo también, colgar en el Facebook, porque aparte los productores pidieron también informes a especialistas sobre el acuífero Raigón, que está ahí. Y puede ser contaminado, es muy probable. Y eso en el estudio que hace la empresa privada que paga el... las empresas privadas a su vez que quieren hacer sepultar es el Neptuno, que es carísimo, es otro los aspectos aparte del anticonstitucional ambiental, los costos, también no tuvieron en cuenta para nada, ha sido tenido en cuenta en la audiencia pública, en cómo se llama, la puesta en manifiesto, pero que eso es por internet, que hay que mandar todas las objeciones, bueno. Pero, decíamos el otro día, el Ministerio de Ambiente no ha tomado prácticamente en cuenta eso. Estamos llegando a la hora. Quería decir algo, pero vamos a tener que dejarlo, sobre este tema de la prospección petrolera en el Río de la Plata. No sé si hay tiempo. No, ya no hay tiempo. Porque, y esta semana... estuvo, está en la radio, en Mañanas de Radio, alguien de las, ¿cómo es que se llama? Perdón, en redes, ya les digo. Bueno, de protección. Mar libre de petrolera. Sí, mar libre de petróleo. Y hay una red costera de protección. Nosotros el año pasado fuimos, sabíamos que había un barco acá que iba para la protección, fuimos al puerto, hicimos una declaración, pensábamos leerla ahora, pero hace un año, fue en septiembre del año pasado que nos movilizamos, y como decía el otro día en la radio una persona que es una compañera, es el mismo mar, estamos todos y la misma resistencia. Bueno, así que no, nos extendremos en otro. Nos vamos. Hay tantos temas que... Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba y nos despedimos hasta la semana que viene deseándoles que pasen lo mejor posible. Muchas gracias y hasta el domingo próximo.